Minutitos antes de la tanda anunciamos que tenemos la quinta marcha provincial contra el gatillo fácil en el marco de la marcha nacional. Y bueno, sabemos cómo se comporta la policía con las protestas sociales. Es conocido, siempre tratamos de hacer cobertura de eso. Y bueno, justamente hemos tenido un hecho terrible en lo que es en Córdoba. Tenemos una persecución de ambientalistas. Justamente vamos a tener una entrevista. En breve estamos justamente estableciendo comunicación con Juan Jabcos. Justamente él es periodista de la Radio Panamericana y es secretario general de la CTA Autónoma en Punilla, en Córdoba, y es defensor ambiental. Justamente había un conflicto en el que fueron detenidos tres activistas. Protestando contra la obra de la autovía de Punilla en proximidades de Molinari. Tal cual, la radio que vos comentaste es una radio hermana de radio, una radio comunitaria, integrante de las radios de Farco. Claramente sabemos lo que son las luchas ambientales en todo Farco, en todo el Foro Argentino de Radio Comunitaria. Estamos al pie del cañón. Estamos ya en comunicación y estamos en condiciones de hablar con el compañero. Buen día. De este lado te habla el Gato y la Lali. Bienvenido a la Radio Comunitaria La Mosquitera, compañero. Hola, Gato, Gladys, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por llamar. No, gracias a vos. Estamos en comunicación con Juan. Yo no sé si lo voy a decir bien, si me equivoco, por favor, corregime. ¿Cómo se dice? ¿Jacob o Jacob o cómo se dice? Jacobs, bien, mis disculpas. Bueno, integrante y periodista de Radio Panamericana, en la zona del barrio Punilla, del Valle Punilla, un lugar donde yo habité hace muchos años. Yo viví en Valle Hermoso en su momento. Andra. Lugar hermoso, hermoso, todo el Valle Punilla entero. Y que, bueno, que están atravesando una situación ambiental peligrosa. Contanos un poco. Así es, estimado Gato. Ya hace varios años que ha desembarcado en Punilla el corredor bioceánico del IRSA, que algunos conocerán, este corredor bioceánico que forma parte de los acuerdos firmados por la Argentina para acelerar los procesos de extractivistas y de traslado de las materias primas hacia los puertos de Coquimbo en Chile para mandar a la China y también a otras regiones. Esto es algo que está en Sudamérica, el IRSA, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lamentablemente han elegido nuestro Valle de Punilla, un lugar emblemático, cultural, donde mantenemos una cultura tradicional de resguardo de la vida autóctona, criolla, en este lugar de la Sierra de Córdoba tan especial, donde brota el agua en cada quebrada, donde tenemos arroyos de agua pura, transparente, tal cual, que dan vida a la ciudad de Córdoba, y que también son afluentes del río Paraná, y han elegido, la verdad, el lugar más emblemático de nuestra zona roja de bosque nativo, de nuestros pueblos originarios, para avanzar con este proyecto ECOCIDA de una manera tan violenta, con financiamiento internacional de la Corporación Andina de Fomento. Van a gastar 100 millones de dólares, sabemos que va a ser mucho más, pero dicen 100 millones de dólares para destruir nuestra fuente de agua, para destruir nuestro bosque nativo, y eso además viene con la corrupción de las empresas constructoras que están atrás de esto, nada más que nada menos que SACDE, la vieja IEXA de Macri, la empresa Rogio, la empresa Cheriak, y vienen acá a saquearnos realmente, y ni siquiera lo han hecho respetando la ley, de una manera totalmente ilegal, avanza esta obra, generando la consulta previa libre informada a pueblos originarios, vulnerando la metodología y los procedimientos que deben llevarse adelante para destruir patrimonio arqueológico. Acá tenemos ruinas que datan de 10.000 años, de comunidades líticas, de la Edad de Piedra, que todavía no hemos investigado, además de eso, realizando un estudio de impacto ambiental incoherente, totalmente débil, frágil a cualquier análisis, que no resiste ningún análisis, y vulnerando también la participación ciudadana. Esto lo están haciendo con aval de la justicia, que no responde las denuncias que venimos presentando hace años, denuncias penales por destrucción arqueológica, amparos ambientales para que se analicen los aspectos que estamos mencionando, denuncias también que tienen que ver con la vulneración de zona roja de bosque nativo. Y bueno, acá hay un aval judicial, un acuerdo político, tenemos un gobierno en Córdoba que está hace más de 24 años en el poder, que tiene muy amasada la cuestión del manejo político de la provincia con las empresas constructoras, con la justicia, con los medios hegemónicos, avanzan de esta manera. No solamente están destruyendo nuestras fuentes de agua, no solamente están destruyendo nuestro paisaje, sino nuestra confianza y nuestra fe en la democracia, en el Estado de Derecho, en el derecho a la protesta, en el derecho a la información pública. Han de alguna manera están corrompiendo a las fuerzas policiales para que actúen ante la falta de consenso social, ante la falta de licencia social para garantizar esta obra. La policía está poniendo todos sus esfuerzos, todos sus recursos económicos, materiales, técnicos, en garantizar que esta obra avance, así que tenemos un escenario, la verdad, vergonzoso. Nos avergüenza ver máquinas viales gigantescas destruyendo nuestros bosques, donde tenemos especies endémicas, únicas, en la provincia de Córdoba, donde solo nos queda el 3% de bosque nativo, destruyendo el monte, protegidos por la policía, y si alguien se acerca a manifestarse, es detenido, es golpeado, puede ser procesado. Tenemos más de 15 procesados en menos de una semana, hubo ya 7 detenciones arbitrarias, además de esto se han denunciado otra clase de persecuciones, y bueno, esto es lo que nos está pasando acá. No nos resignamos a aceptar esta situación, creemos que mientras más quieran profundizar este modelo de saqueo extractivista con violencia institucional, con amparo de la justicia, tenemos que redoblar los esfuerzos para salir a manifestar y repudiar esto, ya no solamente y además de nuestra preocupación por el monte nativo y por la fuente de agua, sino por nuestra defensa de un Estado de Derecho, de claro, la Constitución Nacional, sí. Artículo 41 de la Constitución Nacional, artículo 38, inciso 8 de la Constitución de Córdoba. Juan, muy muy preciso y muy claro en lo que nos estás contando respecto a la lucha que vienen dando, protestando, y también al parecer el modus operandi de tanto del gobierno como de la policía para quienes protestan. Quería que nos comentes lo último que ha acontecido. Vos nos decías, bueno, que hay un tratamiento judicial con protestantes, que lo mencionaste recién, y en las últimas horas hubo detenciones arbitrarias. ¿Podés contarnos de eso, sobre la violencia institucional que han sufrido? Claro, hace dos días nosotros estamos yendo, porque nos ampara la ley, nos ampara el acuerdo de Escazú, el artículo 41 de la Constitución Nacional y el artículo 38, inciso 8 de la Constitución Provincial. Fuimos a manifestarnos al lugar donde están las máquinas destruyendo árboles centenarios que jamás nadie va a volver a sembrar, que ninguna máquina se lo puede fabricar, que no hay plata que te permita tener algarrobo de 120 años en ese lugar. Nos apostamos en las máquinas porque no toleramos ya que nos destruyan nuestro lugar de vida, y se acercó la policía de una manera brutal, 12 móviles policiales para contener a 12 manifestantes en medio del monte, más de 50 efectivos policiales, guardia de infantería, policía rural, a desalojar esa protesta que hacíamos frente a una máquina. Nosotros apelando al Estado de Derecho, en mi caso yo soy periodista, estaba haciendo una cobertura, pedimos que si se va a desalojar la protesta, que la fiscal emita una orden de desalojo, que por lo menos haya un marco mínimamente de diplomacia para llevar adelante esa orden. Estábamos esperando esa orden de desalojo y en un momento empezaron a aparecer del monte de manera brutal, a cagarnos a palo, arrastrándonos y deteniendo a abogados, a periodistas. Ahí había gente que son vecinos, gente de bien del pueblo, guías de turismo, docentes, gente que está preocupada por algo serio, maltratados absolutamente por la policía de Córdoba, que sin identificación, sin mediar palabra, bueno, nos desalojó el lugar, y en ese marco hubo 3 detenciones, entre las que estuve yo. Yo estaba haciendo una cobertura para un medio de comunicación, pero no sé, me parece que estamos algunas personas bastante apuntados porque vinieron directo hacia mí, yo no entendía la situación, además forzaron una situación violenta, digamos, empujándome por la montaña, arrastrándome para justificar una supuesta resistencia a la autoridad que deberán probar, y fuimos detenidos acá en la comisaría de La Falda. No es la primera detención que ocurre, el sábado pasado hubo 4 detenciones más y hace algunos días más hubo otras detenciones, inclusive integrantes de comunidades indígenas que han sido detenidos en su propio domicilio. O sea, la policía ha ingresado al domicilio de los compañeros y se los ha llevado detenidos. Estuvimos detenidos algunas horas, por suerte la respuesta popular fue contundente, muchísima gente se manifestó en la comisaría y por la noche fuimos liberados. Ahora estamos procesados, tenemos causas, yo en un rato me tengo que ir a declarar a la fiscalía. Esto también con la colaboración de abogados que no ven un mango, que están haciendo esto solidariamente y que también están denunciando maltrato hacia los abogados que nos representan, a los que no les dan copia de las imputaciones, sí, a los que en muchos casos no los dejan ingresar a las salas donde se están haciendo los testimonios. Y bueno, este es el marco y acá estamos en la resistencia, en la lucha, con la firme convicción de que no los vamos a dejar pasar, porque no tenemos otro planeta, otro valle, no nos podemos mudar y tampoco vamos a aceptar terminar siendo un barrio de Córdoba capital con todos los problemas que trae la ciudad. Tal cual. Esto, mirá, hay mucho para desarrollar con esto, pero básicamente le contamos a la audiencia que estamos hablando con Juan Jacobs, que él es periodista de Radio Panamericana, integrante de la red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que fue metido preso y cagado a palo, usando tus palabras, porque no hay otra forma de adjetivar esto. ¿Cuándo fue? Antes de ayer esto, y a vos te liberaron anoche en tanto esta protesta. Y no puedo dejar, te lo voy a dejar para que lo desarrolles vos, no puedo dejar hacer un parangón con lo que está pasando en Andalgalá y en Catamarca, que todavía se sigue usando, se sigue usando y se usó la represión como medio de disuasión social para que la gente entienda que no debe salir a protestar, lo cual es todo lo contrario, porque van calentando los ánimos para seguir luchando. Sí, totalmente, totalmente. Acá hay una política global, me parece a mí, y lo estamos viendo. La Argentina tiene que ser el pato de la boda de los intereses transnacionales y bueno, están creando un escenario para poder avanzar con el extractivismo a todo nivel y eso es lo que estamos viendo, digamos. Para esa manera estamos viendo cómo esta situación se repite. También lo han vivido ustedes en Mendoza con el mendozazo, el intento de avanzar con la mega minería en la cordillera. La intención es que tienen los poderes globales de quedarse con los recursos naturales, la deuda externa como mecanismo para forzar esta necesidad, y la verdad, gobiernos bastante genuflexos que tenemos en Argentina, que lejos de proteger la patria, el subsuelo de la patria, nuestros recursos naturales, han aceptado esta deuda fraudulenta, este chantaje que ha sido la deuda externa del Fondo Monetario, y ahora hay que pagarla, y con esta política se está avanzando, y están destruyendo no solo la riqueza de la patria, sino nuestro propio Estado de Derecho, nuestra propia nación, porque están haciendo ya que no creamos más en la justicia, estamos dejando de creer también en nuestro Ministerio de Ambiente, en nuestras instituciones que no nos están defendiendo y que nos están entregando de esta manera. Por eso nuestra solidaridad con los compañeros de Andalgalá, con lo que está pasando en los humedales, con ustedes en Mendoza, que la verdad nos llenaron de euforia y coraje verlos cuando apenas iban 15 días del gobierno de Alberto pidiendo que saliera a la calle a defender el agua. Bueno, nuestra más profunda, primero repudio total a la represión en tanto en la defensa de los bienes comunes, y nuestro total apoyo, también me repito en las palabras, ¿no? Pero cambio la idea, nuestro total apoyo a ustedes, compañeros y compañeras, para que tengan fuerza, para que no decaiga el brazo de la justicia social, del pensamiento social, en tanto los bienes comunes. Muchas gracias, Juan, y a disposición total, Radio La Mosquitera, para comunicar todo lo que tengan que comunicar respecto a esta lucha. Muchas gracias a ustedes. Evidentemente las radios comunitarias están jugando un rol fundamental en este proceso, porque son las únicas que están plantando una verdad frente a tanta complicidad de los medios hegemónicos, así que desde ya muchas gracias. Y tenemos que tener claridad, no van a pasar, no nos pueden sacar del país, nos tenemos que unir en toda la Argentina para terminar con este extractivismo ecocida que nos va a dejar sin futuro a generaciones futuras que no tienen por qué tener que padecer esto, y a otros habitantes, como los seres vivos, los animales, que tampoco se lo merecen. Así que esta cruzada histórica nos pone en este lugar. Muchas gracias y un abrazo grande. Bueno, listo. Un abrazo y que salga todo bien. Un gran saludo, Juan. Muchas gracias por pasar por el aire de la Mosqui, a fortalecer esos lazos comunitarios, a seguir trabajando en comunidad y a resistir, que no nos queda otra. Gracias. Un saludo. Bueno, ahí se estaban comunicando. Bueno, mira, la compañera Marta de la Marta López de la Asamblea de Guaymallén me mandó un acta sobre un acta que se hizo con respecto a esta situación, ¿no? De Irsa. En tanto los medios, muy importante, ya lo vamos a desarrollar. Contarles que, por ejemplo, el corredor bioceánico es un corredor que atraviesa toda la Argentina, más que nada del centro norte de la Argentina. Empieza, para que se den idea, en la ciudad de Porto Alegre, pasa por Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Rioja y termina en Chile. Ese es el famoso corredor bioceánico, un corredor que lo único que busca es, como decía muy bien Juan Jacobs, va hasta La Serena en Chile, es llevar estos minerales que usa hoy la tecnología de la tecnología en tanto computación y comunicación, sobre todo en China, con minerales muy específicos para la comunicación y la fabricación de placas y demás.